Ricoperando. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco ofrece orientación gratuita, perdón. Para mayores informes, contactarse al teléfono 30 92 1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. De igual forma, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal Paso 12, ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, hable usted al teléfono 5583-081923, la atención de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio, XHSA 97.3 en FM, en Amecameca, en Franca Rebeldía. Nuestros teléfonos en cabina 597-978-5252, en WhatsApp 5540-615459, en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, hemos tenido, pues, asuntos bastantes para platicar durante el transcurso de esta semana. Quiero referirme, perdón, brevemente a la cuestión de las elecciones recién celebradas. Tanto en 6 estados de la República, como la celebrada en la muy cercana República de Atlautla, en los cuales tuvimos, pues, resultados muy variados. Sirva esto para dar testimonio de la pluralidad que se está generando en nuestra República. Podemos estar muy contentos en unos casos o nada contentos en otro, o sernos, pues, muy inclusive la cuestión en otros más, pero el hecho es que acostumbrarnos a ser la democracia es algo fundamental y es algo que tenemos que salir a manejar todos los días. Lo mismo la gente que no le guste que haya elecciones, o que no le guste que haya partidos, o etcétera. Todos expresarnos, todos adelante, y salgamos, pues, con este país que los tiempos no están nada fáciles. Bien, vamos a platicar además de algo que es realmente fundamental para nuestro país. Miren, desde el punto de vista económico, es la cuestión fundamental a todas luces, y es el precio de los básicos. Hasta este momento, yo no he conocido a nadie que pueda vivir sin comer. Bueno, sí conocí a varios y varias que creían que podían vivir sin comer, pero desafortunadamente ya se murieron. Así es, el que no come se muere y esta es la triste realidad. Frente a todos los éxitos, que sí lo son, como el fortalecimiento del tipo de cambio, como el fortalecimiento de la situación económica general y todo. El problema del aumento en los precios de los básicos es algo terrible. No solo porque es la base de la pirámide económica, sino porque golpean gravemente las expectativas de salud y bienestar de todo mundo. Es decir, cuando se habla del aumento de precios de básicos, no solamente estamos hablando de la gente que comemos, sino de la gente que sostiene todo el aparato productivo y la que nos hace fuertes. Vamos a poner un ejemplo aquí fundamental. Como saben, pues yo trabajo en la central de abasto y durante la pandemia pues hubo que ir diario. ¿Cuál fue el problema grande en la central de abasto? Pues teníamos que mantener una situación de salubridad en plena pandemia y realmente los elementos que se nos dieron fueron mínimos. Al revés, se sostenía que era un lugar, que era un foco de infección, de peligro, etcétera. Cosa totalmente falsa. ¿Por qué? Porque si lo hubiera sido, nos morimos todos así de sencillo. Es decir, el que la central de abasto no haya cerrado y el que se haya mantenido el flujo de alimentos de primera calidad y en condiciones de salud fue lo que sostuvo a este país en pie. Si no, no hubiera existido ninguna vacuna capaz de esto, ni declaraciones del doctor López-Gatell, ni nada. Simplemente nos íbamos a morir, tanto si comíamos, porque supuestamente íbamos a comer un alimento contaminado, como si no comíamos, pues porque nos íbamos a morir de inanición. Este es el punto que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, si no mantenemos el precio de los alimentos, después no nos quejemos de que se nos cae la economía. Comentaba yo que no solamente esto atañe a las personas que pues comemos alimentos, sino que atañe principalmente a los productores de alimentos. Ellos, obviamente, no son quienes tienen el beneficio del aumento de precios. Y menos en un momento en el cual los fertilizantes, los agroquímicos en general, y hasta los insumos naturales que nos generan una agricultura libre de agroquímicos y tanta maravilla para la gente que es muy, muy sana en esto, pues todos ellos han subido de precio. Sin embargo, el precio al que va a vender el agricultor es un precio muy, muy, muy castigado. Ah, va a haber gente que me va a decir, bueno, pero fíjate que hay precios de garantía. Sí, los precios de garantía los hay, pero exclusivamente para maíz, arroz, frijol y trigo para panificación. Fuera de eso, los cultivos en los que somos verdaderamente, pues si no en cantidad, sí en calidad, somos los mejores del mundo. Aquí tenemos variedades desde lo más exótico que se nos puede ocurrir hasta lo más cotidiano. Usted puede encontrar en los mercados la fruta que se cosecha, pues en los lugares más extraños, en nuestras parcelas, también se da. Pero también algo que no tomamos en cuenta y es algo que ya nos está comiendo, es decir, los quintoniles, las verdolagas, los rábanos, los romeros, pues ya nos están comiendo. Cuestiones tan fundamentales y tan alimenticias como el huazonte, ya nos están comiendo. Y sí, estamos entrando a cuestiones verdaderamente preocupantes. Fíjense que, pues de repente comemos en restaurantes aquí en la zona de Ameca y es ostensible el aumento de precio. Pero eso contra el aumento de precio que se está dando en la Ciudad de México, no hay la menor comparación. La semana pasada, en un restaurante, yo veía hamburguesas a 199 pesos. Imagínense nada más. Y esto es, pues, porque me dicen es carne importada. Y yo me pregunto, bueno, ¿realmente vale la pena comerse una hamburguesa que venga de fuera, que viene congelada, etcétera, etcétera, una buena hamburguesa de carne mexicana? En fin, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando trágicamente en este aumento de precios? El 99% es especulación, ¿sí? Y aquí sí, perdóneme el secretario de Agricultura y la secretaria de Economía, etcétera. No saben controlar la especulación que se está dando. Y de repente volteamos y creemos, como pues en la antigüedad, ¿verdad?, que si cae un rayo, pues había que sacrificar a unos cuantos para que ya no cayeran rayos. Así sucedía. Y nos admiramos, pero esto está sucediendo todavía y se sacrifica más gente. ¿Por qué? Porque en lugar de atacar el problema del precio, que ustedes saben, está compuesto por el gasto de producción, por el costo. Así, expresado en esas cinco letras, costo. Si no mantenemos los costos de producción de los básicos, después no nos quejemos de que toda la pirámide económica se nos viene abajo. Óiganlo bien, miren, ¿cuál ha sido el talón de Aquiles de los gobiernos de izquierda a través de la historia? Pues simplemente que se desatan inflaciones realmente fuera de todo control. Si bien es cierto que es necesario darle a la gente insumos para que no solamente se viva dignamente, sino que el mercado se mantenga en condiciones de intercambio. Es decir, si un trabajador no tiene para comprar zapatos, después no nos quejemos de que truena la industria zapatera. Cuando yo era niño, los juguetes eran hechos en México y había buenas marcas jugueteras. Hace muchos años que, pues, los juguetes hechos en México son únicamente los que encontramos en las ferias, tirando los aros o llevando a los niños a pescar en esa cuestión tan ingeniosa con su ganchita y que sacan su pececito y les dan premios y qué gozo uno tanto. Bien, todas estas cuestiones de esa industria juguetera desaparecieron. ¿Por qué? Pues porque simplemente no se pudo sostener en una época de crisis. Para mucha gente está muy lejano a la época esta del hombre tan gris y tan mediocre, Miguel de la Madrid, que todos lamentaremos siempre que haya llegado a la primera magistratura, en la cual pues ya no se contaba las cantidades en cientos ni en miles de pesos, eran millones de pesos para toda una inflación realmente galopante y un truene de empresas a lo bárbaro. Tan bárbara fue esa calidad y nivel de mediocridad en la dirección económica, tan triste fue, que cuando llega Salinas, pues sentíamos que estábamos en el paraíso, francamente, ¿no? Aún quienes estábamos en la izquierda en aquella época, estábamos preocupados del nivel de aceptación que se tenía por parte del gobierno, pues simplemente porque se liberó la economía y la gente empezó a gastar. Tiempos importantes, se le quitaron 3 ceros a la moneda, las cosas no cambiaron de valor, simplemente con 3 ceros menos, psicológicamente pensamos que estábamos mejor y sucedió. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a este momento se está repitiendo una crisis inflacionaria. Una crisis inflacionaria que puede dar al traste con toda la política de izquierda y, lógico, para beneplácito de la derecha. Hacemos aquí un breve paréntesis para recordar el pasado domingo, pues, una serie de comentaristas impresionantes por su mediocridad, como Aguilar Camín, López Dóriga, Carlos Marín, en fin, gente de esa calaña, pidiendo que saliera la clase media a votar para que pues los pusieran en la palestra ellos de nuevo. Realmente terrible. Bien, ese es el problema. Si la gente no come bien, todos lo lamentamos. Si queremos que haya clase pensante, si queremos que haya personas que críticamente asuman el costo de vivir, pues debemos de darles la oportunidad de comer. Y no entrar en una cuestión de que los culpables de que la gente no coma, pues sean los pobres. ¿Por qué? Porque ellos no comen y les dan mal ejemplo. No, sino porque ver las cosas desde ese punto de vista es dar un enfoque totalmente equivocado. Yo sí le puedo decir que México produce alimentos a pesar de su gobierno, a pesar de sus instituciones crediticias, muchas veces a pesar de sus universidades. El agricultor produce y produce cosas de primera calidad, y no lo digo yo. Estoy acostumbrado a, pues, estar dentro de exposiciones que se celebran con respecto a los alimentos. Y el alimento mexicano es algo verdaderamente sensacional. Y a las pruebas me remito. El mercado mexicano está abierto, totalmente abierto a la importación de productos importados. Y sin embargo, no crean que es el gran negocio meter alimentos de primera mano importados, porque al final la calidad del producto mexicano se viene imponiendo. Vamos a encontrar sabores más, ¿qué les digo? con mayor espectacularidad, digamos. Vamos a pensar el caso de la uva, no embotellada, no voy a hablar de eso ahorita. El caso de las uvas. Tenemos variedades que vienen, pues sobre todo de Estados Unidos, con unos sabores sencillamente espectaculares, como yo comentaba. ¿Y cuál es el problema? Que son sabores que al ser artificiales acaban saturándonos el paladar. Es decir, comienza uno a comer una uva de esas, de las cuales salen variedades impresionantes cada año. Y al poco tiempo, pues ya no vamos sintiendo las cosas. En cambio, una uvita normal mexicana, pues puede usted comer las que sean y va a estar muy contento. Va a pasarla realmente muy bien, va a pasar un rato muy agradable, tomando desde una botana hasta guisos o bebidas preparados con esa uva. Y esa uva nunca nos va a acabar de satisfacer. Siempre vamos a querer más. Y así va a ser con muchas cosas. Pero ¿qué está sucediendo con ese precio? Ese precio se está incrementando. Y repito, no porque sean los agricultores. Quizás muchos no pueden sostener ese precio de venta por virtud de que su costo se sigue afectando gravemente. Puede suceder. Pero yo sí les puedo decir que aún en un mercado revuelto y lleno de incidencias como este, el componente del precio original al cual nos vende el agricultor es la menor parte de ese precio que realmente se está disparando al cielo. Y se dispara multiplicándose. Me comentaban ayer de un señor que vende aguacatitos afuera de la Aurrera. Hace unas semanas eran 5 aguacates por 10 pesos. Ahora son 5 por 20. Dice uno, qué bárbaro. Pero si yo les digo que en la central de abasto el kilo de aguacate está a 120 pesos, creo que encontramos la justa dimensión de este problema. Es decir, el señor no puede vender por debajo del costo. ¿Por qué? Porque el aguacate se está subiendo. Curiosamente, en este caso, pasa algo excepcional. Y los dejo picados con lo excepcional. Regresamos en un momentito. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona. Dealer, mula, no importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. En la Comisión Federal de Electricidad, seguimos trabajando por México. Mujeres y hombres iluminan. Con una red de más de 1,000,000 de kilómetros de líneas eléctricas que distribuyen la energía en cada rincón del país. Restablecen. 16,000 hombres y mujeres restablecen el servicio eléctrico en tiempo récord ante contingencias y desastres. Y construyen por ti, porque es tu empresa, porque solo la CFE y nadie más hace esto por nuestra gente, por México. Comisión Federal de Electricidad. Gobierno de México. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, habíamos quedado de platicar de un problema que tiene el aguacate y de un problema que tiene el limón. Y es que la principal producción viene de Michoacán. Y en Michoacán, como ustedes saben, pues el mercado está controlado por lo que se denomina elegantemente el crimen organizado. Yo me puedo ir ahorita pues a los huertos de Uruapan y traerme un camioncito con aguacatito. Pues yo les juro que no van a transcurrir varios kilómetros en que me paren. ¿Y a dónde, joven? No, pues ahí llevo mis aguacatitos y ¿sabe qué? Que los va a bajar. Y luego los vamos a encontrar esos aguacatitos vendidos a un precio mucho mayor. Ese es el grave problema. Y obviamente este problema ha alcanzado a las huertas de aguacates, pues ya muy cercanas aquí en el camino hacia Cuautla, en donde el aguacate es de primera calidad, no le pide nada al otro. Pero que si bien no podemos afirmar que tengamos ahí metido al crimen organizado, el problema de esa inflación que está generando el aguacate, pues se va a ver reflejado ahí. Lo mismo podemos decir del limón y de varios otros artículos. Creo que será importante hacer un programa sobre ese menester y pues vamos a abocarnos. Pero bien, estamos platicando acerca de estas cuestiones generales de la subida de precios, dentro de lo cual se encuentra el precio de los productos básicos. Bien, vamos a encontrar nosotros, sobre todo, que se ha abierto el mercado a todo el producto de importación y ya no hay cortapisas para que uno pueda importar cualquier producto alimenticio de primera mano y pues entrarle a este juego perverso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues simplemente que aparte de la lata o aparte de el contenedor de ese producto de primera mano, voy a estar importando la inflación correspondiente. Lógicamente, seguimos produciendo el producto mexicano, seguimos prefiriendo el producto mexicano, porque está en mejoría de condiciones, de calidad y precio. Pero, ¿qué va a suceder a la hora de que se homologue ese producto mexicano con el precio internacional, porque simplemente es contra el que se tiene que competir. Pues, ¿qué vamos a encontrar? Que el producto mexicano no se va a preferir, porque entonces ya está caro. O bien, para sacarlo barato, vamos a tener que sacrificar a la manera de los aztecas a la gente. Lo cual es verdaderamente atroz y que no creo que sean los fines de un gobierno que se dice, pues, de carácter popular. Obviamente, pensar estas cosas implica hacer planeación y trabajar en serio. No es cuestión de, pues, hacer un experimentito ahí en una hectárea de terreno y sacar, pues, fruta toda pachichi para que nos los compren nuestros pobres amigos, ¿verdad? Sino que esto tiene que ser parte de una verdadera estrategia nacional. Aquí, algo importante, jugarle al capitalista no sirve para nada. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que el mantener niveles ahí de competencia ficticia no ha sucedido ni siquiera en mismo Estados Unidos. En la época de Ronald Reagan y el primer Bush, pues sucedió que liberaron los precios del campo y quebró la agricultura. La gente abandonó las parcelas porque simplemente no fue productivo. No creo que sea la intención que esto suceda y que fomentemos sobre todo la inmigración. Pensémosle aquí. Se han establecido nuevos reglamentos de mercado en la Ciudad de México y que lógicamente van a impactar el precio del producto del Estado de México. No veo yo cómo alguien se pueda zafar de esto. Desde los artículos que platicaba yo, ¿no? Las verdolaguitas, los romeros, la pipicha, el pápalo, etcétera. Su principal mercado está en la ciudad, hasta la vaina para los pajaritos, ¿verdad? Pero también las flores que produce el Estado de México, ahí en Villa Guerrero o los alrededores de de Valle de Bravo, los límites con Morelos y con Michoacán, es una región florera impresionante. Pues ahí es donde le podemos dar en la torre. Entonces, sí entrar realmente a preocuparnos, primero por consumir lo que tenemos aquí. Y señor, puede estar sensacional una hamburguesa de 199 pesos. Pero es mejor que coma bien, que coma sano. Y esto lo puede encontrar aquí alrededor. Ya viene la época de la cosecha, ya vienen las aguas y espero yo se caiga el precio. Y si el precio se mantiene, va a ser única y exclusivamente por especulación. No hagamos el caldo gordo a los especuladores. Produzcamos y comamos lo que se produce localmente. Por mi parte es todo. Les mando un saludo muy grande. Nos vemos de hoy en 8 a las 9 en Hablando y Cooperando. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana.